ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Comprender, programa dirigido por Mar Souto Romero, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Muy buenos días, comenzamos una nueva entrega, la número 12, de Querer Comprender. Las asociaciones cifran en 300.000 los bebés que fueron robados en España entre los años 1940 y 1990, después de que la justicia lo haya certificado por primera vez. El paso del tiempo se ha convertido en un verdadero problema para las víctimas, porque los delitos han prescrito. Eso significa que será difícil reparar el daño causado. Solo podrían castigarse los delitos cometidos en la época de los 90. Ya se están moviendo iniciativas parlamentarias para que este tipo de delitos no prescriban, porque ese argumento afectaría a todos los hijos que estén buscando a sus padres y hayan conocido la situación de irregularidad siendo mayores de edad, según ha explicado Guillermo Peña, abogado del caso de Inés Madrigal, en una entrevista concedida al canal 24 Horas de Televisión Española. Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado al doctor Eduardo Vela, de 85 años, culpable de tráfico de niños. Sin embargo, no ha sido condenado porque todos los delitos prescribieron hace 31 años. Contra la sentencia cabe recurso y, como ha dicho Peña, llevaremos el caso al Tribunal Supremo. La inmensa mayoría de los casos que han llegado a un juzgado han sido cerrados casi inmediatamente ante la imposibilidad de encontrar a muchos de los implicados o testigos, entre doctores, enfermeros, sanitarios, religiosos, padres biológicos y aquellos que no lo son, ya fallecidos cuando se comenzó a investigar. Y no solo por eso, también ante la dificultad de encontrar documentos que avalen el robo de bebés, principalmente los expedientes de nacimiento de los recién nacidos, en los que deberían figurar las personas que atendieron los partos y que mayoritariamente las clínicas aseguran no encontrar por tratarse de archivos de hace décadas que se han perdido o eliminado. Bienvenido, doctor Javier Mauri, de nuevo. Adelante. Pues bienvenido de nuevo a todos los oyentes de Radio Mairena. Antonio González Jaén, muy buenos días, compañero. Buenos días, Javier. Antonio Tejero, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y Paco Gómez, el hombre que nunca sigue los guiones. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, como siempre, claro. Vamos a saludar a nuestro invitado, que es el presidente de una asociación a tal efecto, la asociación Adelante Beber Rodos de Madrid. Ángel Casado, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Javier? Pues un placer tenerte aquí, compañero. Casero, pues Ángel Casero, es que te estoy cambiando el nombre constantemente, Ángel Caballero, Ángel Casado, Ángel Casero, presidente de la asociación. Exactamente, te quería delatar en directo. Compañero, antes de entrarnos en las preguntas, el caso del doctor Vela, esa prescripción de delitos, creo que ya se ha conseguido que estos delitos no prescriban, ¿verdad? Efectivamente. En el año 2012 hubo un fiscal que envió una circular a todos los fiscales de las audiencias provinciales para que se unificaran los criterios a la hora de archivar todas estas denuncias. Ellos ahí que hay un punto, ¿no?, en donde dice que existe la detención ilegal de estas personas. Porque no saben cuál es su origen y entonces tienen derecho que cuando ellos saben que son adoptados o que no es cuando sepan, sino es cuando empieza a correr el tiempo hasta que ellos no saben cuál es su origen biológico natural o cuando estas personas, las madres, encuentren a sus bebés, hasta que les digan dónde están sus bebés. Entonces, por eso estos casos no prescriben porque hay una detención ilegal y también es el no saber dónde están, su origen biológico en el caso de las personas que buscan el origen y en el caso de las familias, pues dónde están sus hijos, ¿no? Entonces eso lo tiene que resolver el gobierno, el Estado, que son ellos los que pueden hacerlo, nosotros no, como habíais dicho en la introducción, ¿no? Hay archivos que han desaparecido, otras personas ni siquiera están como han dado a luz en los archivos de los hospitales. Es deficiente, ¿no? Todas esas pruebas que necesitan las familias para poder denunciar, pues son escasas y entonces muchas de ellas se quedan en el camino porque no pueden denunciar por falta de pruebas. Ese también es otra de los archivos que practican los fiscales. Otras veces incluso obligan, ¿no?, que sean ellos los que dicen al juez que tienes que hay que archivar porque esto no puede ir adelante o ellos mismos se ponen sus excusas. Hay un caso, por ejemplo, de aquí de Madrid, que hay un médico que certifica la defunción del bebé y resulta que este médico no está colegiado en ningún, aquí en la Comunidad de Madrid no está colegiado, pero el fiscal dice que eso no quiere decir que no esté colegiado, aunque sea a nivel nacional, pero ellos no se dedican a buscarlo. Lo mismo ocurre cuando presentan que en el cementerio no está tampoco su bebé, que no lo encuentran, el bebé fallecido, y entonces el fiscal dice que eso no quiere decir que no esté muerto o que esté enterrado. Entonces, una serie de manipulaciones que se ha llevado la fiscalía, bueno, aquí en Madrid y en todas las fiscalías, como ha pasado en Huelva. En Huelva, por ejemplo, pues tenían 32 casos que estaban en la justicia y al final todos fueron archivados por la prescripción. Entonces, cada fiscalía o cada fiscalía provincial ha llevado el criterio que ha querido a la hora de archivar todas las denuncias por parte de que las personas que hemos puesto, ¿no?, esas denuncias. Entonces, hay dos denuncias en el Supremo, una que es de Huelva, de una familia que inclusive el propio juzgado le dice a esta familia cómo tiene que poner la reclamación o la reclamación en el Tribunal Supremo y que por ahí sí que pueden tirar y entonces ellos ponen la denuncia, ¿no? Lo llevan al Tribunal Supremo y esperemos que dé buen positivo, porque si esa denuncia por la prescripción que se archiva en los juzgados, si el Tribunal Supremo lo abre, se abrirían todas las denuncias que se han archivado por la prescripción. Lo mismo ocurre con el caso del doctor Vela. El doctor Vela también lo archivan por la prescripción. Es la primera denuncia en Madrid que se archiva por la prescripción, la primera. Es cosa que a todas las víctimas nos ha caído como un jarro frío por parte de estas juezas, aunque ellas digan, sí, este señor es un criminal, este señor ha robado, este señor tal, pero que diga que ha prescrito cuando hay una circular, ¿no?, que esta chica, que se llama Inés Madrigal, no encuentra a su familia biológica, no prescribe, porque ella está todavía en un lugar que no le corresponde. Digamos que está en una familia que no es su origen biológico. Entonces, hasta que ella no conozca el origen biológico, no empieza a correr la prescripción. Antonio González. Entonces, esta asociación, ¿por qué se crea y qué objetivos tiene? La asociación se crea porque, bueno, sabemos que hay muchísimas asociaciones, pero también hay muchísimas víctimas. Hay muchas víctimas que todavía no se han decidido en buscar. Hay muchos adoptados que todavía no saben que son adoptados. Y entonces poco a poco lo van sabiendo. Otras personas no quieren saber nada del caso. Y entonces nosotros veíamos que necesitábamos unirnos las víctimas para poder unificar también, ¿no?, ver las coincidencias que teníamos cada caso, informar a otras personas que pudieran ser también víctimas del robo de su hijo, o personas que, pues, que digamos que su origen biológico no lo saben, no saben si han sido dados en adopción o han sido robados. Inclusive pasa lo mismo con las familias, no sabemos si los niños están muertos o si siguen vivos. Entonces también son dudas que tenemos ahí todavía a día de hoy, después de 8 años, que de momento no ha habido ni siquiera el Estado, ningún juzgado que nos digan dónde están nuestros hijos, porque ni están en los cementerios ni aparecen en los libros de los hospitales. Entonces queremos saber dónde están y queremos saber cuál es mi origen biológico, dónde soy, porque es lo principal, ¿no? Y estas personas dicen, yo para ser una persona necesito saber cuál es mi origen biológico, cuál es mi descendencia, porque si yo, o mi ascendencia, porque si yo no sé de dónde vengo, no sé, es como si tuvieran un eslabón, ¿no? Que dice, les falta el eslabón de la cadena. Entonces hay personas que, bueno, vale, algunas han sido dadas en adopción, pero ya se les va aclarando un poco, ¿no?, cuál es su procedencia, de dónde vienen, si han sido o no han sido, pero hay de otras personas que no sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿es necesaria una asociación? Pues sí, necesitamos que la asociación esté ahí informando a la gente, yendo a las instituciones para que nos abran las puertas de los archivos, archivos eclesiásticos, archivos privados, etcétera, etcétera, ¿no? Es lógico, ¿no?, que la asociación se crea para, y que somos miles de víctimas. Entonces por eso también hay muchas asociaciones. Cada asociación pues lleva su camino, su ritmo. Unas pues creen que el origen de todos los robos vienen del franquismo, ¿no?, de la República, cuando las madres republicanas en las cárceles les robaban a sus hijos. Y otras personas pues dicen que fue un mero trata de personas, ¿no?, donde se vendían, bueno, entre comillas se vendían, cobraban un dinero por ofrecer esos niños, ¿no?, en adopción. Antonio Tejero, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Con respecto a la prescripción de los delitos, me ha creado una cierta duda. Y es que cuando el juez Baltasar Garzón, en el año 2008, consideró que eran delitos de detención ilegal con desaparición forzada, se podían considerar delitos contra la humanidad. Y según tengo entendido, esos delitos no llegan a prescribir nunca. Efectivamente. Eso es lo que nosotros también queremos llevarlo, porque eso es un derecho internacional, está en la jurisdicción internacional. Nosotros queremos que se califique o que se tipifique como un crimen de lesa humanidad por las miles de personas que han desaparecido en las maternidades, por las miles de personas que no saben cuál es su origen biológico o cuál es su identidad. Y luego, aparte, es lo que estamos viniendo, ¿no? Que el relator de la ONU, cuando estuvieron aquí en España, pues hizo unas recomendaciones al Estado español, pero el Estado español desoye. Lo único que se intenta aquí en España es desvincular un caso con otro. Es decir, son casos aislados, casos que no tienen que ver nada ni en el en todas las comunidades, y nosotros vemos que hay médicos que se han trasladado a otras comunidades y estos mismos médicos se les han muerto los niños. Entonces, es el mismo modus operandi en todos los casos. En algunos decían que los niños tenían que estar en una donde los metían, ¿no? Cuando eran prematuros. Otras veces, pues que se había muerto al nacer, las dormían a las madres, se hacían cargo del bebé, en ningún momento se los ofrecían a las familias para que, en poquitos casos, pero la mayoría de los casos, no se les ofrecía a las familias para que pudieran enterrar a su hijo y darle sepultura, ¿no? Pues en los templos familiares o en sus propios, ¿no? Porque tenían, que todo el mundo tenía su aseguradora, ¿no? de los muertos, ¿no? De los entierros. Y eso pues no pasaba. Entonces, todos los casos, en la mayoría, tienen el mismo modus operandi. Entonces, nosotros decimos que eso fue un crimen de lesa humanidad, donde hubo gente que se enriqueció. De hecho, hubo una investigación sobre Eduardo Vela, ¿no? De todas las propiedades que tenía, y ahí su patrimonio había subido muchísimo, ¿no? Entonces, y además ya se decía también que él, todo el dinero que iba recibiendo, también pasaba a gente de las altas esferas de la Falange en esa época. Entonces, hay mucha investigación, pero no quieren, el melón está abierto, pero no quieren seguir abriéndolo porque no les interesa, porque aquí el día que esto salga, pues va a haber una, no sé, va a ser horroroso, no va a ser terrible, ¿no? Todo lo que se va a descubrir cuando lo que se hizo en esa época en el franquismo y también en la democracia, porque esos mismos médicos seguían trabajando en la democracia. Sí, sí, hasta el año 90, 90 y algo, 92 creo. Efectivamente. Paco Gómez. ¿Qué hay? Buenos días, Ángel. Mientras te escuchaba, yo pensaba si, no es mi caso porque yo he nacido con una matrona allí en mi casa y no he pasado por el hospital, he nacido en 1955 y entonces eso no se llevaba, ¿no? Pero estoy pensando que por dónde empieza la culpabilidad. Yo descubro de pronto que soy un hijo, soy un bebé robado. Y le digo a mis padres, oye, ¿yo quién soy? ¿Dónde está esa parte de culpabilidad de mis padres que me han comprado? ¿O han llegado a un acuerdo con estas organizaciones, llamémosles mafiosas o poco humanitarias, o que les persigue el afán de lucro por encima de todo? Sí, ¿cómo en vuestras organizaciones, cómo habéis percibido eso, ¿no? ¿Cómo habéis percibido el hecho de que la gente descubra que es alguien que es comprado y que está una familia, que sí, que es mi madre, que me han querido mucho, y pero resulta de que no, que ellos están, que yo han participado en un delito, ¿no? Ángel, contrólame si te es posible el tema de los sonidos. Es como si hubiese aire, estuvieses en un sitio con corriente porque se te acopla a lo que es el sonido. Se me acopla, perdona. No sé lo que es. No sé si es que yo pongo como yo los tico los cascos y no sé si lo pongo ahí muy cerquita. Voy a intentar a ver si así se me escucha bien. Perfectamente, sí. Compañero. Adelante. Contestándole a la pregunta que me ha hecho. A ver, yo cuando digo comprar, lo digo de una manera figurativa, ¿no? Entre comillas. No, porque es, efectivamente, era un delito comprar un bebé. Eso lo sabemos todos, antes y después. Eso no se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que las personas que eran adoptantes, también había personas que eran engañadas. Esas personas se ponían en contacto con una asociación. Estamos hablando anteriormente, por ejemplo, anteriormente a los años 60, no había asociaciones, no había nada. Todo, asociaciones me refiero, de que gestionaban las adopciones. Por ejemplo, estaba la AEPA, Asociación Española de Protección de la Adopción, y luego había que esa estaba hecha, estaba fundada por el por un fiscal de Franco que se llamaba, se apellidaba Guijarro, que eso está ahí en las hemerotecas, además se puede ver que ese señor fue uno de los fundadores. Había médicos, había abogados, había mucha gente, ¿no?, en esa asociación. Había otra asociación que se llamaba Focolares, María Madre, etcétera. Había varias asociaciones que se dedicaban a gestionar las adopciones, buscaban las familias que querían adoptar, las formaban durante un año, tenían que, una de las cosas que deberían de hacer era educarlos, reeducarlos en la religión católica, tenían que ir a colegios católicos, eran recomendaciones que les hacían a las familias. Y en cuanto tenían un bebé, pues se trasladaban, por ejemplo, de Navarra, venían a Madrid, etcétera. O ahí en Andalucía, pues pasaba lo mismo. De Andalucía venían aquí a Madrid y viceversa. Había esa conexión, ¿no?, de las monjas que estaban con los hospitales, y luego aparte estaban estas asociaciones que eran las que se dedicaban a facilitar estas familias. Las familias, en un principio, en la época, digamos, de los 60, lo que no les cobraban en sí un dinero, sino les decían pues que tenían que participar en donaciones que les hacían a la iglesia, porque antiguamente el ánimo de lucro de la asociación estaba permitido. El ánimo de lucro se quitó en el año 83, 84. No sé muy bien, pero sé que antiguamente el ánimo de lucro existía. Y el máximo de dinero que podía recibir una asociación de una persona eran 200.000 pesetas de aquella época. Entonces, 200.000 pesetas de un matrimonio, de otro. Y luego había también casos de matronas y médicos que exigían dinero a las familias. Oye, te he dado lo mejor de tu vida. Incluso por parte, aquí por ejemplo teníamos también un director de la Inclusa que también recibía dinero por parte de familias militares y tal, porque siempre era como que les hacían una especie de chantaje emocional, ¿no? Sí, y luego más adelante, en la época de los 70-80, empezaron ya las escrituras de adopción. Entonces ahí estaban ya todos los notarios, los jueces, ahí recogía dinero todo el mundo. Eran 3 millones o 4 millones de las antiguas pesetas, era lo que costaba una escritura de adopción. Entonces, los padres no les habrá padres que se habrán metido en el circo, ¿no?, de la maternidad, como pasaba en San Ramón, donde se ponía la madre la almohada para que disimular un embarazo, y había casos que estas madres pues iban inocentemente a por su hijo, que ellos no sabían que podía ser robado, y al contrario, incluso les decían: mira esta pobre chica que ha dado a su hijo en adopción y tal, y le enseñaba a una persona que realmente había dado a su hijo en adopción, y era una chica jovencita, y luego pues le daban por ejemplo el bebé de otra persona que pues a lo mejor podía ser robado perfectamente, ¿no? De hecho, bueno, se ha demostrado de que ha habido personas que han buscado su origen biológico y al final encontrado su madre, y que estaban inscritos como hijos biológicos. Entonces sí, No se le puede echar la culpa a los padres adoptivos. Vamos ahora con unos segundos de publicidad y unos segunditos, y enseguida regresamos con Bebés Robados. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Don Antonio González. Entiendo que para empezar esta lucha habrá habido dificultades, muchísimas. ¿Cómo empezarla? ¿Cuáles son esas dificultades que haya podido haber y las actividades en las que por las que hayáis comenzado, de qué tipo son y qué objetivo en concreto persigue? Sí, Ángel. ¿Sí me escuchas? Sí. Te oímos, compañero. Dificultades hemos tenido. pasando muchísimas dificultades, ya solamente por la sociedad que no entendía, ¿no? Porque nosotros estábamos exigiendo al Estado, exigiendo a nuestras comunidades autónomas justicia, que queríamos que nos dieran nuestros archivos, ¿no? Inclusive los mismos trabajadores, los funcionarios, incluso se reían de las víctimas. Ah, vosotros sois de los bebés robados y no sé qué. Entonces, ha sido un trabajo, un camino muy, muy, muy difícil, con muchos obstáculos. Yo creo que sí, cuando está la política por medio, ¿no? Ahora que venís vosotros a mover toda la mierda, porque nos decían así, e incluso gente de derechas. Yo prefiero decir más bien, por si le veían que eran como falangistas, ¿no? Te voy a decir, pero si los niños están muertos y no sé qué, si no sé cuánto. No, siempre el de la sociedad ha sido un palo, ¿no? Que nos han dado bastante, bastante gordo, porque no entendían cómo nos podíamos dejarnos de que robaron los bebés. Pero bueno, ahí había una situación en que se le dormía la madre y la madre era imposible, ¿no? Que pudiera defenderse ante ese hecho. Luego, aparte, las instituciones que nos ponían muchas pegas, no querían, parecía como que querían tapar todo esto, no quieren moverlo. La justicia, sobre todo, la justicia ha puesto muchos obstáculos. La ley la han hecho a su manera, nos han archivado todos los casos. El primer error que cometimos las víctimas fue ir a la Fiscalía General del Estado cuando hicimos esa denuncia conjunta. Para mí fue un error, porque no estábamos bien asesorados por un abogado. Todo fue así, vámonos allí todos, vamos a presentar documentación, y yo, para mí, fue el primer error, ¿no? Que estábamos desinformadas las víctimas, sabíamos muy bien lo que nos había pasado durante toda la vida, porque eso lo han vivido las madres, las familias, siempre ha habido algo ha pasado con mi hijo. Otras familias te dicen, a mí me lo han robado, desde el principio yo supe que a mí me lo robaron. Otras, pues ha habido negligencia, porque no te puedes esperar de que un médico o una monja, unas enfermeras, unas matronas pudieran estar metidas en un jaleo como este para robarte a tu hijo y luego pues sacar un dinero. Y luego la otra pregunta era que el camino, ¿no? Que nosotros queremos ahora. Nosotros lo que queremos ahora es que se apruebe la proposición de ley que se ha presentado en el Congreso de los Diputados. Tenemos ahora un plazo de enmiendas, entonces, bueno, pues vamos a ver si al final esta proposición de ley sale adelante, porque es una ley que nos beneficia a todas las víctimas. Yo sé que, bueno, que habrá personas que, bueno, que siempre falla alguna cosita, pero lo principal que nosotros pedimos es una fiscalía que se dedique a investigar todos los casos, una fiscalía que pueda ordenar, ¿no?, que nos hagan las pruebas de ADN gratis, que debe ser gratuito. De hecho, eso sí lo tienen ya, autorizado, ¿no?, que por parte de las fiscalías y de los juzgados se puedan practicar las pruebas de ADN. Yo creo que lo han hecho muy poquitas familias. La mayoría de las víctimas nos hemos pagado nuestros ADN, incluso hemos acudido, las que han ido a un laboratorio internacional americano, ¿no?, para conseguir más fiabilidad, ¿no?, porque parece ser que aquí en España pues no confiamos en los laboratorios de ADN, pues los que hay, ¿no?, donde tienen nuestra base de datos. Luego, pues en el de toxicología estamos viendo que han cometido muchos errores. No sé si su finalidad era que se archivaran esos casos, pero lo que menos les importaba era decir la verdad. Decir en una caja donde no había ningún resto, y luego de repente encuentran una falange y resulta que le hacen la prueba de ADN a esa falange y resulta que ese bebé era de esa persona. Y luego, pues, con mentiras, ¿no? Porque si yo digo que la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, aunque ese bebé no esté ahí, tiene que haber una materia inerte, que puede ser los restos de huesos, algo tiene que haber, pero que tú te encuentres en una caja que no hay nada y solamente hay unas sabanitas, o que te encuentres un brazo, o que te encuentres un hígado, como le pasó a Eduardo Raya, que encontraron un hígado, y encima laboratorio de toxicología y ciencias forenses que pertenece al Ministerio de Justicia le decía que esa era su hija, cuando otro laboratorio lo estaba desmintiendo y estaba diciendo que eso era un hígado de una de un adulto. Entonces, nos han vapuleado, esa es la palabra, vapuleado, nos han mentido, nos han engañado. Entonces, no podemos confiar en lo que tenemos. Y ahora, lo que creemos es que ahora que se apruebe una ley y que las las familias podamos descansar y podamos pues quedarnos en casa, por ejemplo, el primer domingo de mes, que se está haciendo una concentración a nivel estatal, porque lo están haciendo en casi todas las provincias, estamos haciendo una concentraciones en las plazas más céntricas, y entonces pues estamos informando a la gente, porque todavía es un, digamos que esto es desconocido para muchísima gente, para extranjeros, para gente que o que se quieran informar. Y lo que queremos es que esto ya se haga algo, ¿no?, por parte del Estado. No somos las víctimas, nosotros no tenemos los medios, no tenemos psicólogos, no tenemos abogados, no tenemos nada. La gente no tiene recursos, no tiene nada. Es que es una pena que después de que te roban a tu hijo, no puedes demostrar que te han robado. Y ellos tampoco te lo pueden demostrar dónde está, porque no hay archivos, porque ya se han percatado en deshacerse, en quemarlos, en que se ha habido inundaciones, que se ha habido una serie de actos o de cosas que no nos entran en la cabeza, ¿no? Los hospitales privados, pues que eso ya se lo tienen, que lo han deshecho, porque lo han ya hace muchos años, y entonces se pueden. Pero yo digo que por lo menos los libros de entradas y de entrada de los hospitales deberían de existir, porque eso es nuestra filiación biológica, porque si no, nosotros cómo vamos a saber que somos hijos de nuestra madre si esos libros han desaparecido, porque tú estás en el registro, en un libro de familia, eso es lo único que tenemos, que somos hijos de nuestros padres. Esos libros deberían de conservarse durante años, hasta que, yo qué sé, desaparezca la familia, pero por lo menos que ese origen biológico lo tengamos ahí. No lo tiene el rey tiene ahí, pues, tiene todo su árbol genealógico perfectamente elaborado, y nosotros no lo tenemos. Ángel Casero, presidente de la Asociación Adelante de Órganos de Madrid, muchísimas gracias, compañero, por haber estado aquí, y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Javier, y espero que todas las radios y todos los medios que se hagan eco de nuestra problemática, que actualmente seguimos en la problemática, no sabemos si se va a aprobar esta ley, esperemos que sí se apruebe, y que por unanimidad, que no, esto no es un, digamos que no es un problema político, es un problema de derechos humanos, es lo que queremos transmitir a la gente, es un problema de derechos humanos, y nosotros por derecho necesitamos justicia, verdad, y necesitamos la reparación, que nosotros en ningún momento estamos pidiendo dinero, no lo queremos, que por ley nos pertenece, pero nosotros no queremos dinero, queremos encontrar a nuestros familiares. Pues ahí queda hecho, compañero, hasta siempre y un fuerte abrazo, Ángel. Muchísimas gracias a todos, gracias. Un saludo. Pues nos marchamos. Antonio González Jaén, hasta el próximo día. Buenas tardes. Antonio Tejero, hasta el próximo viernes, compañero. Hasta el próximo día. Paco Gómez, hasta el viernes próximo. Hasta el viernes próximo. Hasta luego. Nos vamos. ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui,